Esta canción es dedicada a toda esa gente humilde de pueblo y también a todas esas personas que se creen más que nadie. Y tú sabes algo, todos los hombres cargan lo mismo, pero que bajen, que pasen del peaje de 35 para que tú veas, mi gente. No se asusten, perros que el ladrón muerde. Hola, y hablen más que vende. Pasé una noche fría, me escapé de las cocolías. Yo sigo en la mía, tú sabes por qué, porque Wisin en nadie confía. Hoy me voy a casa. De parte de Wisin y Yandel. Humilde, levanta las manos. Mi respeto a todos los barrios de Puerto Rico y a los caseríos. Y oye, defiende tu barrio, pai. Yo defiendo a Puerto Rico. No olvides de dónde tú eres. Y sabes algo, todos somos boricua. Todos somos iguales, papá. Yeah. Los de Calle, los ibaritos, los más que venden. Te la dedican, pai. No olvides que todos somos iguales. Puerto Rico, gracias. De otra manera, otro éxito.